शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् Hello, welcome. Thank you for coming. We're here to celebrate the life and music of George Harrison. This is a blessed occasion for me because I can share my love of George with you. And I think most important of it all is that his wife Olivia and his son Danny can experience and witness how much we loved him through his music tonight. So thank you for coming again. At this point, I'd like to introduce one of my great heroes, the maestro Ravi Shankar. Thank you, Eric. Dear friends, I strongly feel that George is here tonight. I mean, how can he not be here when all of us who love him so much have assembled all together to sing for him, to play music for him? I'm sure he's here. Thank you. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a El Círculo de Beatles. Yo soy Tere Chacón y estoy feliz de que tú estés aquí con nosotros. Semana número 13, martes 18 de noviembre, se nos está acabando el año. ¿Qué manera de terminar un año tan lleno de intensidad como ha sido este 2014 con la mejor música del mundo y hoy en preparación a un aniversario más del fallecimiento de George Harrison? Y por eso les vamos a presentar en dos partes, esto también es histórico, el Concert for George. Este concierto que los amigos de George ofrecieron justo un año después de su muerte. Ahorita hablamos con mucho más calma de dónde fue, cuándo fue, a qué hora fue la función, todas las anécdotas que se desprendieron de este evento histórico. Pero por lo pronto te confirmo que estamos transmitiendo como siempre lo hacemos desde nuestro hogar, elpuntocritico.com. Ingresa a la página, busca el banner de radio en las redes sociales, que es Facebook y Twitter, arroba Círculo Vivo. Puedes encontrar también el URL a descargar y ahora nos puedes también encontrar en Tuning como Radio El Punto Crítico. No hay manera de que no llegues a nosotros. En los controles, Eduardo Ramos, como siempre, bitleramente encargándose de que todo esto salga maravillosamente bien. Y acaba de terminar hace unos minutos el programa Los Iconoclastas del Rock, conducido por nuestro compañero El Zancudo, que nos presenta Classic Rock. Él de 6 a 7, Círculo Beatle de 7 a 8, todos los días de lunes a viernes e inclusive sábados y domingos. Qué bueno, qué gusto que estás aquí. Y como les decía, hoy es un día especial, hoy es un día para abrirnos a lo que es el legado de George Harrison. Vamos a hablar de este concierto. Hoy es la primera parte, el jueves será la segunda emisión que dedicaremos a este concierto. Y por lo pronto, para no hacerlos esperar mucho, pongámonos en modo George Harrison. Escucharemos The Inner Light, esta interpretada por Jeff Lynne y la hija de Ravi Shankar, Anushka Shankar. Qué bueno, qué gusto que estás aquí. Esto es El Círculo Vida. No hay mejor manera de adentrarse a la filosofía hindú de la cual George Harrison se enamoró perdidamente tanto que cambió el resto de su vida y todo su legado musical, que escuchar todo lo que él compuso y que hizo posible que nosotros, los que vivimos en la parte occidente del mundo, pudiéramos escuchar estas maravillas con este instrumento hindú, el sitar, que tiene un sonido único y nos hace literalmente volar. El día de hoy me da muchísimo gusto presentarles a mis fantásticos colaboradores, Marco Tobar Oscar Lugo. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tere? Marco, muy buenas noches. Pues muy felices porque estamos escuchando esto tan maravilloso y, como dijiste, hace algunos días haciendo historia en realidad en la radio mexicana, pasando el concierto completo que hablábamos también, que pues está a nivel de Woodstock y está a nivel de muchos otros grandes conciertos, porque la cantidad de artistas que se reunieron para rendir homenaje a George Harrison es increíble. Y además tenemos la oportunidad de escuchar estos instrumentos que no son pues tan comunes y que George Harrison empezó pues con ese legado, no solamente a los beatlemanos, sino a todo el público en general, que era presentar pues a Occidente todos estos instrumentos que no estábamos acostumbrados. Y aparte del sitar, esa tabla o tabla que a veces se le dice así, que son estos bongos que tienen un sonido tan peculiar y que George de alguna manera magistral logró mezclar tanto una letra, digámoslo así, de rock, de pop, con estos instrumentos que nos hacen literalmente volar, como lo acabas de decir. Nos hacen literalmente soñar, volar y entender que la música a nivel global es diferente por región. Y creo, Marco, tal vez estés de acuerdo conmigo, que el poder tener acceso a la música hindú, de alguna u otra manera, a los que somos beatleros, nos cambia perspectivas. Nos cambió todo, porque además no era George Harrison. Algo, lo que hizo realmente al traer la cítara hindú aquí a Occidente es que pues nos cambió todo el sentido musical que teníamos, porque introdujo algo que estaba totalmente alejado de toda nuestra perspectiva musical. No conocíamos este tipo de instrumentos. Incluso los mismos Rolling Stones, como se los había comentado anteriormente, pues la metieron en Sympathy for... no, en Painted Black. Y muchos artistas más la fueron usando junto con un montón de instrumentos hindús, y se fueron adentrando, como The Who lo hizo con otro gurú, lo hicieron, como hicieron los Beatles, ¿no? También. O sea, todo esto lo acercaron los Beatles realmente, y el creador de todo esto es George Harrison. Pues George Harrison, amigos, como ustedes lo saben, falleció el día 28 de noviembre del año 2001. Ese día, en la noche, en una casa en Los Ángeles, California, su viuda apenas tuvo tiempo de mandar al cuerpo a una funeraria para que fuera incinerado. Se subieron rápidamente a un avión privado, ella y su hijo Danny. Apenas le entregaron las cenizas y de ahí volaron con rumbo desconocido. Mucha gente dice que fue hacia la India para tirar en el río Ganges las cenizas de George. La realidad es que no hay nada confirmado. Las cenizas pueden estar actualmente en Friar Park, que es la mansión en donde vivía George. No lo sabemos. Pero un año después, como bien lo dijo Oscar, sus amigos, la gente que trabajó con él en cualquier momento de su vida, se reunieron y le brindaron un señor homenaje. Interpretaron sus canciones, no de manera cronológica, pero sí de una manera en la cual le supo llegar a la gente. El concierto abrió con una primera parte que fue básicamente música hindú y de la cual acabamos de escuchar tanto Sarsham como The Inner Light, y después siguió con la parte occidental, pero antes tuvo un toque de sentido del humor. Sí, bueno, muchas personas que tuvieron relación con George Harrison se citaron en esta ocasión, no solamente músicos, como lo acabas de mencionar, sino también cómicos que tuvo la oportunidad de, pues, de convivir en algún momento. Y bueno, todas estas personas de alguna manera tuvieron que ver con la música que se interpretó. Estuvieron, como era lógico, sus compañeros en The Beatles y demás músicos que estuvieron, como lo acabo de comentar, pues presentes en esto. Y no solamente música hindú al inicio del concierto, sino también la primera pieza que escuchamos, estos instrumentos pues bastante suaves. Es un mantra para traer a la armonía, la paz. Así era como se tenía que iniciar en realidad todo esto. Es una oración trascendental que a George le hubiera encantado estar ahí, y los mismos compañeros lo decían, lo sentimos aquí. No sé dónde están las cenizas, pero sin duda la esencia, la presencia de George estaba en ese concierto. Y como el mismo Clapton lo dijo al inicio del concierto y lo escucharon ahorita, él tenía mucho la intención de que estuvieran ahí Olivia y Dani para que vieran el amor que todos los músicos y el cariño que todos sus compañeros de música sentían por George Harrison. Y creo que en el concierto se siente esa vibra en el escenario. Y también, como lo decía Tere, pues sí, también hubo humor, porque también estuvieron en el Monty Python, que además ellos fueron producidos por George Harrison, una película, y también George Harrison hizo muchas cosas con ellos. Ya después les vamos a ir presentando algunas cositas que él llegó a hacer, pero tenía muy buen sentido del humor y también por ahí estuvieron los Monty Python. Sí, fue la perfecta transición de la música no occidental a la música occidental, aquella que George compuso con The Beatles, pero que también fue parte de su catálogo solista. Y bueno, pues vamos a escuchar la primera canción de la parte occidental. Esta de autoría de George, por supuesto, interpretada nada más y nada menos que por el organizador de este concierto, junto con Ravi Shankar y junto con la viuda de George, Olivia Arias, el señor Eric Clapton. If I Needed Someone, una de las primeras canciones que George compuso dentro de The Beatles y que, claro, era indispensable que fuera parte de este concierto, con un repertorio y una cantidad de artistas impresionantes. Tantos que yo no sé si comentarles ahorita las canciones que les vamos a presentar o ir sobre la marcha, pero sencillamente ustedes debieron haberme escuchado ahorita con micros apagados, ustedes escuchando la rola y yo diciendo, oye Oscar, confírmame por favor, Gary Brooker es de Procol Harum, ¿verdad? Y me dice que sí, digo, pues nada más, o sea, artistas de primerísima talla. Sí, y además un MVE, al igual que los Beatles, imagínense la importancia que tiene este músico y ellos mismos en el DVD después que se edita de este concierto en las partes de los extras, Eric Clapton y demás músicos comentan que en verdad tenían tres, cuatro, cinco bateristas y tenían un chorro de pianistas y guitarristas a montones, pero todos querían de alguna manera participar en este evento único que salió a la venta, en este concierto que se realizó el 29 de noviembre del 2002, en un año después del fallecimiento, más bien del anuncio del fallecimiento de George Harrison. Entonces se hizo un año después y un día después. Sí, efectivamente así fue. Como sucedió con el, qué chistoso, como sucedió con el nacimiento de George, que en realidad fue el 24, casi a la medianoche, y oficialmente se celebraba el 25 de febrero. Bueno, pues su muerte fue igual. Él murió la noche del 28 y el 29 se anunció al mundo que había fallecido. Sí, y fue una noticia bien triste. Creo que todos la recordamos como una noticia muy triste. Yo vi por ahí mucha gente llorando, mucha gente con tristeza. Y este concierto realmente nos va a traer mucha nostalgia de esa época. No se pongan tristes, por favor, hay que recordarlo pues como él era también, como con un sentido del humor muy grato que él tenía y con una sonrisa, ¿no? Yo conocí a una persona que tuvo la fortuna de estar en el Concert for George mexicano, de ninguna manera primera fila, con grandes esfuerzos pudo llegar a Londres, con muchos más grandes esfuerzos pudo adquirir un boleto pues casi arriba, pero afortunadamente le tocó junto a la zona de los palcos, que no es la mejor porque tienes los palcos encima y tu visión es un tanto limitada, pero bueno, estaba en el Concert for George con tan buena suerte que en el palco de arriba estaba Sir George Martin, y a él le tocó y me lo dijo a mí. Yo lo vi llorar, y lo vi llorar desde que empezó el concierto, y es que es inevitable, amigos, ustedes lo saben, el sentir las ganas de llorar, de sollozar, cuando ves este concierto y ves cuánto amor George cosechó en su vida, a lo largo de su vida, con sus amigos, con sus compañeros de banda, con sus compañeros de trabajo. Al final, como cualquier ser humano, tuvo defectos y a lo mejor malos momentos y a lo mejor problemas, pero no hubo una persona que no hubiera tenido contacto con él, que no lo quisiera y que no estuviera aquí para rendirle un tributo. Claro, y bueno, lo dijeron los Beatles, palabras más, palabras menos, pero el amor que das es el mismo que recibes. Y bueno, en este concierto, claro, se vio. Y recordarle a la gente que fue en el Royal Albert Hall, un lugar que fue pues icónico de por sí en toda Inglaterra y además inmortalizado en la letra de Day in the Life. Y es un lugar enorme, majestuoso, y no podía tener mejor escenario para toda esta muestra de amor, que en realidad así lo es, por todas estas personas que rodearon en algún momento la vida de George Harrison. Y se nota, no solamente en el ambiente, sino en las canciones que escuchamos, tienen un toque diferente, no sé cuál es la esencia, yo creo, de George, la que escuchamos, la que vemos, la que sentimos. Créanme que cuando yo estaba preparando este programa del día de hoy, normalmente lo que hago es que voy escuchando las canciones, voy haciendo mis escritos, voy haciendo apuntes, y mientras iba escuchando las canciones, créanme, se lo sentí muy padre, o sea, una vibra muy, muy bonita, muy especial. George Harrison, creo que no solamente los compañeros músicos que tuvo él en su vida lo estimaron, sino que también nosotros como fans sentimos algo muy especial por George. Y lo veo incluso en las redes sociales, cómo escriben sobre George, piden programas de George. Y bueno, pues sí, es una persona muy, muy querida y que se nos adelantó en este camino. Así es. Escuchemos entonces con el Beatle espiritual, como dicen por ahí, que no es realmente un Beatle espiritual, no lo fue, pero bueno, ese es el sobrenombre que tenía. Ahora sí, con el señor Gary Brooker, cantante de Procol Harum, nada más, nada menos, una rolota que tiene una línea de bajo que a mí en lo personal me encanta, Old Brown Shoe. What's wrong? I want a short-haired girl who sometimes wears it twice as long. Now I'm stepping out this old Para este momento del concierto, pues ya la gente estaba enloquecida, ni siquiera era la mitad, prácticamente faltaba muchísimo de los grandes artistas que estaban pendientes para interpretar lo mejor de la carrera de George, y la gente estaba literalmente fuera de sí, parada, aplaudiendo, emocionado. Algo digno de mencionarse en un público británico, que no es lo mismo que un público latinoamericano o que un público mexicano. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque normalmente por sangre, por cultura, pues es gente mucho más tranquila, más medida, menos propensa a demostrar el afecto o la admiración a un artista. Y bueno, tenemos un saludo al doctor Tobar, que nos habla, nos comenta de Olivia Arias, la segunda esposa de George. Antes hablamos de la primera, pero primero, cuéntanos por favor del saludo del doctor Tobar. Sí, nos está escribiendo que si podíamos hablar acerca de Olivia Arias, que él menciona que es chilanga de nacimiento, y habíamos comentado aquí en alguna ocasión que pues que no es así. Los que de alguna manera tienen sangre o raíces meramente mexicanas más directas, pues son sus padres. Ella nace en los Estados Unidos y pasa toda su vida en Los Ángeles, y es ahí cuando y en donde conoce a George Harrison, por ahí de del año 1973-1974, le toca la buena fortuna de estar trabajando en los estudios donde George Harrison alguna vez fue a grabar, porque él tenía sus propios estudios en su casa, y de ahí se conocen y empieza toda esta gira estadounidense bastante fallida, pero ahí son las primeras imágenes donde ya se les puede ver juntos. Y bueno, así pasó algunos meses, tenían sus planes de boda y que bueno, lamentablemente no se pudo dar ese día porque falleció el papá de George. Se reanudó en algunos meses después, y una persona que estuvo ahí presente en esa boda de Olivia y de George fue Joe Brown, que también hace su intervención en el concierto. No, y que además también lo que es bastante notable que mencionar aquí es que Olivia y George se conocen justamente en una época en que George Harrison pasó una época muy, muy oscura. El momento en que él se encierra en su casa, que no habla con nadie, no ve a nadie, se mete cualquier cantidad de droga, se mete alcohol hasta por las orejas y se la vive realmente como queriendo morir. Y es el momento en cuando él conoce casualmente ahí en las oficinas de Capitol a Olivia, y es cuando le cambia la vida. Se vuelve a ser un George amable, un George que se entrega con la gente, que empieza a hablar con sus amigos. Incluso dicen que Pete Townshend y Eric Clapton fueron quienes realmente fueron a sacar a George Harrison de ese autorreclusorio que él se había puesto en su casa. Justo es mencionar que antes de Olivia existió otra mujer, una esposa oficial llamada Patty Boyd, a la cual conoció en la filmación de la película Hard Day's Night, una modelo muy guapa, con la cual se casó y duró casada con ella varios años, hasta 1974, si mal no recuerdo, que fue un matrimonio, pues la pareja bonita, la pareja popular, la pareja Beatle de Inglaterra, que pasó por altas y bajas, porque también, para ser justos, y a Olivia le tocó igual. George Harrison, ningún Beatle era fácil como esposo, George menos que todos. George, desde el momento que descubrió el hinduismo, las mantras y la manera de llegar a otro tipo de plano existencial, pues se metió a esto de hacer mantras y se aislaba por días enteros para meditar y para rezar sus mantras y cantar, y tenía a Patty Boyd totalmente abandonada. Gran parte de la culpa es, claro, que después Patty se haya casado con Eric Clapton, uno de los grandes amigos de George. Pero también, bueno, pues a Olivia le tocó, claro, un George que meditaba, que no era fácil, que era sumamente infiel, como lo dijo Paul en el reciente documental de Scorsese, Living in the Material World, un hombre de sangre caliente que sí, debió haber sido muy difícil, pero les reitero, como lo dije hace un ratito, algo ha de haber tenido para que tanta gente, tantos artistas se hayan reunido a rendir este tributo. No solo Olivia estuvo en ese escenario, sino también alguien muy importante en la vida de George, el señor Ravi Shankar. Sí, Ravi Shankar, que bueno, ya empieza a escuchar George Harrison por ahí de 1966, y con toda esta influencia que ya estaba teniendo, bueno, le pareció fundamental, le pareció principal el conocer a este personaje que ya estaba sonando por ahí en Londres de a mediados de los 60. Lo conoce y bueno, es George Harrison lo dice, él era una persona pues difícil de impresionar, se había codeado con gente de primer nivel, primeros ministros, con gente importante, otros músicos, pero pues para él eran simples personas. Y cuando conoce a Ravi Shankar, es la primera persona que en verdad lo impresiona, que tiene algo él que aprender. Y bueno, se mete de lleno, es una amistad que duró, es así, durante toda la vida, y que él empieza pues a darle clases de este instrumento que cambió sin duda el rumbo musical de los tiempos del siglo XX, sin duda, que es el sitar. Y George en realidad era un buen alumno, se dedicaba, y qué mejor maestro que Ravi Shankar, que es sin duda pues a lo mejor el mayor exponente de la música hindú y del sitar en todo el mundo. George no era el Beatle que buscaba figuras paternas, ciertamente, pero sí era el que las conseguía. Algo tenía que la gente lo quería y lo protegía, y en particular Ravi Shankar fue una gran influencia y gozó con todo su cariño y sus conocimientos de música. y fue parte importantísima de esta celebración. Vamos a escuchar dos canciones juntas de una vez para regresar y hablar más de estos artistas que estuvieron presentes en el año 2002 a finales de noviembre. Vamos con la famosísima, increíble Give Me Love, Give Me Peace on Earth, interpretada, ay, nada más, por Jeff Lynne, otro grande, que también George se lo echó a la bolsa desde el momento que lo conoció, el director de la Electric Light Orchestra. Y enseguida, con el señor Clapton, Beware of Darkness. Watch out now, take care, beware of falling swing. Drop it all around you. The pain that often lingers in your fingertips. Beware of darkness. Chapman. Take care, be well, the thoughts that linger. Winding up inside your head. The hopelessness. And start shoe shuffling. Dancing down the sidewalk. As each unconscious sufferer. Extraordinarias interpretaciones de grandes artistas de talla mundial, todos ellos con un común denominador: haber trabajado en algún momento con George Harrison, haber sido amigo de George Harrison, haber sido parte de la vida de George Harrison. Entre ellos, uno muy importante, uno muy conocido en Inglaterra, no tan conocido en los Estados Unidos, pero un señor sumamente respetado. Joe Brown. Claro, Joe Brown, que bueno, también junto con los Beatles, al menos en esa época de los 60, pues le daban música y ritmo a ese país, y que bueno, tienen relación por alguna razón con George Harrison y se mantiene la amistad, como George le hizo con muchas de sus amistades. Fueron amistades muy muy largas, y que en el 74, cuando George se casa con Olivia, estábamos platicando justamente que él es su padrino, él estuvo ahí, él fue, como podemos decir aquí en México, pues su compadre de todo esto, y además no siempre se logra, pero por lo general el talento engendra talento, y de eso hemos hablado ya en alguna ocasión. Y Joe Brown tiene una hija años después, Sam Brown, que demuestra su talento en realidad en este concierto también con otra canción que me parece fabulosa. Y ahí pues están estas dos generaciones que tuvieron algo que ver con George en cuanto a la familia Brown. Sí, y también tenemos músicos de gran calidad, que tenemos no nada más a ellos, sino tenemos también a otra persona que vamos a escuchar, que es Tom Petty. Y creo que aquí también cabe mucho resaltar el hecho de que él, junto con George, hicieron Traveling Wilburys, donde se cambiaron los nombres, donde hicieron grandes, grandes canciones que ya les estaremos presentando también próximamente. Y finalmente, haciendo el homenaje que George se merecía a través de los Traveling Wilburys. Tenemos a Jeff Lynne también, que era otro de los Traveling Wilburys. Roy Orbison ya no estaba con nosotros, él también ya había muerto para estas fechas, pero prácticamente era la reunión de los Traveling Wilburys. Solamente faltó Bob Dylan, que fue el gran ausente de que la no noche. Quiso ir, por supuesto. Muy bien, pues escuchemos otras dos canciones de este concierto. Regresamos, nos vamos a tener que despedir, no queremos, siempre se nos acaba el programa. Estamos muy contentos con ustedes. Mientras, te recuerdo que ya tenemos aquí enfrente el Punto Crítico Radio en Facebook, es la página oficial de la estación de radio en Facebook, y claro, ya te lo había dicho al principio del programa, puedes buscarlo también en tu TuneIn, no hay manera de que no llegues a nosotros. Y ahora vamos con Here Comes the Sun, interpretada por Joe Brown, del cual nos habló Oscar, y enseguida Taxman con Tom Petty. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Tom Petty and the Heartbreakers. One, two, three. Este concierto indudablemente nos transporta a otro mundo, al mundo de George Harrison. Ya nos tenemos que ir, te esperamos próximo jueves para la segunda parte de esta emisión, en donde vamos a escuchar lo mejor del tributo a George por parte de sus amigos y sus mejores canciones. Gracias, Oscar Lugo. Gracias a ti, Tere, gracias, Marco, y mañana los invitamos canciones que otros artistas dedicaron a The Beatles y el día jueves la continuación de este concierto. Gracias, Marco. Gracias, Tere, gracias, Oscar, y si no se pierdan mañana el programa, Beatles también fueron las musas de otros artistas. Va a estar fantástico. Los queremos mucho y los dejamos, claro, con la presentación en el concierto para George de los Beatles. Escuchen la reacción del público. Photograph de Ringo Starr, enseguida Something con Paul McCartney y esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Please welcome Ringo Starr. Thank you. Sometimes if you go around to George's house after you'd had dinner, the ukuleles would come out. And one time, not so long ago, we were playing, and I said, there's a song I do on the ukulele. I played it for him, play it for you now. It's a tribute to our beautiful friend. Hey. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Well, you know I believe her now. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I believe her now. Well, you're asking me who my love broke. I don't know, I don't know. Well, you stick around now, it may show. Thank you.